Continuando la lectura de Santo Tomás sobre el tema de las divisiones de la gracia, volvemos hoy a tratar de la división de la gracia divina en gracia que nos hace agradables a Dios, la gracia que nos hace santos, hijos de Dios, y la gracia que llama gratis data. Toda gracia es dada gratuitamente. Toda gracia es dada gratuitamente. Todo don divino es dado gratuitamente. De alguna manera también son gratuitas, no son merecidas antes, todas las cosas que tenemos por nuestra naturaleza humana. No hemos nacido porque tuviésemos méritos anteriores que nos diesen derecho a estar en este mundo, ni tenemos salud porque la merezcamos, sino que la tenemos porque es una cualidad que Dios da a nuestra vida, si la tenemos, aunque tengamos obligación de cultivar la salud. Uno no puede decir, me he ganado la salud por mis propios méritos, ¿no? La vida, la salud, todo, el talento, el buen uso de los sentidos, todo es don divino. En este sentido, todo es gratuito. Pero se llama gratuito en un sentido análogo con este, pero muy diverso. Todo lo que se refiere al orden divinizante, al orden de llevar a los hombres a una vida eterna que supera todas las exigencias y posibilidades naturales, humanas y angélicas, como hemos dicho muchas veces. El orden de la gracia es un orden de participación de la naturaleza divina, todo lo cual tenemos por liberalidad de Dios. Toda gracia sobrenatural, por tanto, estamos hablando de esto, es gratuita. No obstante, se divide la gracia en la gracia dada gratuitamente y la gracia que nos santifica. Para evitar la confusión de que creyésemos que la gracia que nos santifica nos es debida o que es merecida por nuestras buenas obras, no es así. Con la gracia actual, estando en gracia santificante, no en pecado mortal, podemos obrar meritoriamente, podemos merecer la vida eterna. Lo que no podemos merecer, pues la gracia propiamente, que siempre es don dado generosa y liberalmente por Dios. Pero la gracia se divide en gracia gratis data y gracia gratum faciens, o sea, gracia santificante, gracia gratuitamente dada. Porque, como dice Santo Tomás, a lo que es menos se le da el nombre más común, así como se llama soldado a todos los soldados y solo mariscal a los mariscales. A lo que es menos se le da el nombre más común. Y la gracia gratuitamente dada es gracia divina, pero es menos importante que la gracia santificante. No tiene esto que tiene la gracia santificante, que es nos pone ya en el camino del cielo, nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo. nos injerta en la vid que es Cristo. La gracia gratum faciens añade sobre el concepto de gracia gratuitamente dada algo que pertenece por otra parte a lo que es la naturaleza de la gracia. Y esto que añade es que hace grato el hombre de Dios. La gracia gratis, gratuitamente dada, la gracia llamada así, gratis dada, no hace esto y conserva el nombre común, como ocurre en muchas otras cosas. Por esto distinguimos estas dos partes de la división. La gracia que hace grato a Dios, que santifica, y la gracia gratuitamente dada, pero que no hace grato a Dios. Como vimos el otro día, estas gracias sobrenaturales, ordenadas a la vida sobrenatural de la Iglesia y a nuestra santificación, porque nosotros unos con otros nos ayudamos a la santificación, pero que por tenerlas no estamos en gracia de Dios, ni merecemos el cielo. Entre estas se cuenta nada menos que el don de profecía y el don de hacer milagros. Ya lo veíamos el otro día. El milagro es una cosa que está ordenada por Dios para estimular nuestra fe, pero por obrar milagros, puede obrar milagros a alguien que no esté en gracia de Dios, puede profetizar a alguien que no esté en gracia de Dios. Y por presenciar un milagro, si uno no se deja mover por la gracia que en ocasión de aquello le mueve a la fe, no tiene fe. Los judíos vieron muchos milagros y se resistieron a la moción de la gracia. Fueron más culpables. De modo que tenemos que la gracia gratis date, que es, por ejemplo, la palabra de sabiduría de San Agustín o de Santo Tomás o de Santa Teresita del Niño Jesús, que supo escribir unas cosas que han hecho un bien inmenso en el mundo. Esta palabra de sabiduría de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Agustín o de Santo Tomás, es una gracia dada para bien de la Iglesia. ¿Eh? Y no es en sí misma, a no ser con la fidelidad con que trabajaban en el servicio de la fuerza, como obra buena hecha por la gracia de Dios, sí, pero como en el sentido de decir qué bien escribía, con qué eficacia supo hacer conocer a los hombres el mensaje de la misericordia. Esta eficacia en hacer conocer a los hombres el mensaje de la infancia espiritual, esto es una gracia gratis date a Santa Teresita, gratis date para bien de nuestro, para bien de todos los fieles de la Iglesia. No es un grado de santidad en ella, lo que es un grado de santidad en ella es su amor, pero no el que supiese escribir también del amor. Hay muchos santos en el cielo, habrá muchos santos. Santa Teresita lo escribió muy bien esto. Pueden estar en un grado de gloria porque tuvieron un amor de Dios ardentísimo por encima de otros que ahora todos conocemos en la Iglesia y que están canonizados y que se les venera durante siglos y que son totalmente anónimos y nadie sabe que existieran. Pero pueden ser más santos que los canonizados si amaban más a Dios. Sí. Nadie va al cielo por escribir muy bien sobre la caridad, como San Agustín en el comentario a las cartas de San Juan o de San Juan, o Santa Teresita en un magnífico capítulo sobre el amor. No se va al cielo por escribir sobre la caridad, sino por amar. Y el amar pertenece a la gracia santificante, no pertenece a la gracia gratis. Para entender esto, que a mí me parece muy importante y que yo hace un par de años o tres que lo supe, claro, me di cuenta que ya, de alguna manera, siempre nadie me había dicho nunca lo contrario y de alguna manera es una perogrullada desde el punto de vista de la fe católica. Pero, en general, pensamos poquito. Desde entonces se me metió mucho en la cabeza, hasta el punto que he hablado por teléfono con un señor del Vaticano sobre esta cuestión. Y me dijo, esto no se predica, esto no lo predicamos, damos importancia si, sin nombrarlo, vino a decir si somos cardenales o si somos monseñores o si somos muy conocidos en el mundo eclesiástico. Y no damos importancia a esto, no lo sabemos. Y se impide mucho bien del pueblo cristiano por no decir esto. Estamos hablando de San José, precisamente, y del misterio, porque San José nunca ha sido venerado en la Iglesia, como dice la Iglesia que debe ser venerado. Y es porque no era el Juan Bautista que fuese consejero del rey, no era San Pablo que dio la vuelta al mundo de su tiempo, era un hombre tan desconocido y rural que en Cafarnaúm, que era una población vecina un poquito más importante, decían que puede salir algo bueno de Nazaret. Si este es el hijo del carpintero, fijaos bien, quiere decir, si es un don nadie, si es el hijo de José, ¿cómo es que es tan sabio? José, visto por sus contemporáneos, debía ser considerado muy poca cosa. Es un santo, según León XIII y Pío XI, está más alto que todos los ángeles y que todos los santos. Más cercano a Cristo, solo María. Está en la cima, con María y Jesús, está en la cima del orden de la gracia. Pero humanamente, no sonaba en vida y todavía ahora suena poco, porque humanamente un hombre rural y de vida cotidiana. Pues bien, voy a leer otra vez una cosa que lo he dicho en escuela varias veces, creo que es importantísimo, como que lo digo mucho, pero seguramente no me he acabado de convencer nunca de esto, lo voy a repetir a ver si lo entiendo yo. Se pregunta Santo Tomás, si es más importante el carisma o gracia gratis data que la gracia santificante. Quiero decir, bautizan un niño y está en gracia. Esto que tiene este niño es más o menos importante que la sabiduría de San Agustín. O de Santo Teresa de Jesús, como palabra de sabiduría difundida. Es más o menos. Y dice Santo Tomás, un argumento que va a refutar, el argumento que va a refutar y que parecería que es más importante de los milagros, las profecías y la palabra de sabiduría de los doctores de la Iglesia, es esto. Lo que es propio de los mejores es más digno que lo que es común a todos. Así, por ejemplo, los hombres tienen entendimiento y razón, y esto es más importante que el conocimiento sensible, que es común al hombre y a los animales. Hay muchos animales y pocos animales racionales en el mundo. Un argumento muy de cosmorama, que diría Goffin, muy de visión del mundo. Recuerda aquello que dice Max Scheler, impuesto del hombre en cosmos. Hay muchos minerales, y el mundo mineral es más poderoso que toda la vegetación que hay sobre el planeta terrestre. Viene una erupción volcánica y arrasa todos los bosques que queráis. Un huracán y puede matar todo el ganado de todas partes. El mundo mineral es inmenso, y más si contamos las galaxias y el sistema planetario nuestro. Es inmenso y poderoso. Ante él, el mismo mundo vegetal queda como quebradizo y frágil. Y es más fuerte el mundo vegetal que el animal en la tierra. Tiene más longevidad los árboles que los animales, más longevos. Como que con los árboles se hace la madera de los muebles. una frase popular antigua, es decir, viven más los muebles que las personas en las casas. Y en el ambiente de masías catalanas, viven más los muebles que las personas. La fuerza de lo vegetal. Cadáver de un animal y de un hombre se corrompe antes que una madera y árboles. Una vez muertos y cortados, la madera no se corrompe nunca. Y los animales son más poderosos que los hombres. Si el hombre no se espabilara, los animales no dejarían vivir. Y no obstante, el hombre, aunque hay poquitos hombres en ese sentido, es más importante que los animales, los vegetales. La minoría, diríamos, ontológicamente, metafísicamente, naturalmente, es lo importante. En la Iglesia debe pasar lo mismo, porque tiene todo el mundo, numeroso en cantidad, no debe ser tan importante como lo que tienen las cimas de la Iglesia, los mejores de la Iglesia. Y Santo Tomás sigue pensando, la gracia santificante es común a todos los miembros de la Iglesia. Todos los bautizados la tienen, y si no pecan, o se vuelven a confesar, están en gracia de Dios. Pero la gracia gratuitamente dada, el milagro, la profecía, la sabiduría de los doctores, la palabra de sabiduría, es un don propio de los miembros más dignos de la Iglesia. Esto es una objeción. Luego, la gracia gratuitamente gratis dada, el carisma, es más digno que la gracia santificante. Esto es la pregunta. Respuesta. En la vida de los hombres, el conocimiento sensible, y en la vida de los animales, el conocimiento sensible se ordena como a su fin al conocimiento racional. En el hombre, el conocimiento sensible se ordena al entendimiento. Y en el mundo, según está ya en el Génesis, Dios ha puesto al hombre por encima de todas las aves y todos los peces y todas las fieras del campo. Todos los animales son para el hombre, que tiene derecho a dominarnos a todos. El hombre es el fin del universo animal. Pero aquí, en el orden de la gracia y de los carismas, es al revés. Lo que es propio se ordena como a su fin a lo que es común, por tanto la objeción no vale. Todas las cosas que algunos pocos miembros eminentes de la Iglesia tengan, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de discernimiento de espíritus, de dónde hacer milagros, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, todo esto se ordena como a su fin a la gracia santificante. Y se terminó. Por tanto, lo más excelente es la gracia santificante. Esto que está en la Suma Teológica es exactamente lo que está en San Pablo, y es aquello que yo digo que nunca lo acabamos de pensar bastante. Pensemos que Santa Teresita explica en su autobiografía, explica que estaba atormentada por los deseos que tenía y no estaba en paz. Y leyó esto y entendió su vocación. Y fue como un descubrimiento. Siempre tendríamos que estar descubriendo esto. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: hay divisiones de gracias, pero un solo Espíritu. Hay divisiones de ministerios, pero un solo Señor. divisiones de operaciones, pero es el mismo Dios que opera todo en todas las cosas. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu, la manifestación del Espíritu. Y Santo Tomás dice, aquí no habla del Espíritu, que se da a todos los que están en gracia. Aquí, por manifestación de Espíritu, se designa lo que hace la gracia carismática, la gracia gratis date. Porque a la gracia santificante pertenece que el Espíritu Santo habite en el hombre, y a la gracia gratis date no le pertenece esto, sino que se manifieste a través de esta gracia el Espíritu Santo, como se manifiesta el movimiento del corazón por una palabra exterior. El Espíritu Santo se manifiesta como presente en la Iglesia y enseñando y santificando la Iglesia, así como un pecador en el que no habita el Espíritu Santo puede hacer milagros para manifestar que la fe de la Iglesia que él predica es verdadera. Se puede manifestar porque el Espíritu Santo, también en el que habita con gracia santificante, pero dándole la gracia para que se manifieste, así como Esteban, lleno de gracia, hacía prodigios y muchos milagros, y le costó el martirio, etc. Y a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para utilidad, dice, para utilidad de los demás, de la comunidad eclesiástica. A uno se le da por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría, a la otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Al otro la gracia de curaciones, al otro la gracia de la profecía, el discernimiento de espíritus, la interpretación de las palabras. Todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, dividiendo en cada uno según quiere. Y aquí Santo Tomás, veis, dice, hay que notar que sabiduría y ciencia se computan entre los dones del Espíritu Santo, pero aquí el apóstol no dice sabiduría y ciencia, sino palabra o lenguaje de sabiduría y de ciencia. Pues la palabra de sabiduría y de ciencia, que pertenece a que el hombre sea apto para comunicar a otros por el lenguaje aquello que es sabiduría y ciencia, esto es carisma. Esto es carisma, el poderlo comunicar con un lenguaje que sea carismático, porque uno puede saber explicar una verdad de orden natural, incluso teológico, bien, porque tiene un buen pedagogo, tiene buena didáctica o tiene experiencia de enseñanza. Esto no es el carisma de la palabra de ciencia. Esto es un don, de lo que está hablando aquí, es una gracia gratis date que tienen algunos santos y que les da una capacidad para, digamos, iluminar a los fieles de la Iglesia. Capacidad para iluminar a los otros que no se les da para bien suyo, sino para bien de los otros. Y que de suyo a los otros tampoco les hace santos ni les da fe, sino simplemente es un vehículo de la manifestación del Espíritu. Y entonces San Pablo sigue con esto, hablando de los distintos ministerios, etcétera, etcétera, y termina, buscad los mejores carismas, pero os enseño el camino, un camino todavía más excelente. Y después de haber hablado, de que Dios ha puesto en la Iglesia a los unos los ha constituido como apóstoles, a otros los ha constituido como profetas, a otros los ha hecho doctores, a otros les ha dado el don de curaciones, de milagros, de la capacidad del gobierno, etc. Y después dice que más excelente que el apostolado, la profecía, el milagro de curaciones, el gobierno de la Iglesia, el discernimiento de espíritus más excelente que todo eso, es la caridad. Y entonces viene aquel célebre texto de que aunque hablase el lenguaje de los ángeles y el lenguaje de los hombres y tuviese toda la ciencia y una fe fuerte como capaz de trasladar las montañas, y si diese todos los bienes míos para sustentar los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, pero no amase, suponiendo que el hombre es capaz de quemarse vivo y de dar todos sus bienes sin amar. Si no amase, soy como una campana que suena, símbolo de pecado. Nada aprovecha. Si distribuyese para alimentar a los pobres todos mis bienes y entregase mi cuerpo de modo que se ardiese, pero no tuviese caridad, no me aprovecha nada. No se va al cielo por hacer nada de esto si no se ama. Si estas cosas no se hacen porque se aman. Aquello del vaso de agua, quiere decir, amando al prójimo. Si uno diese el vaso de agua por el espíritu de buena vecindad y porque el otro día puede necesitarlo él y así se lo darán, también está en el Evangelio, invitando a otro porque te invite a ti, por una sociedad de buenos vecinos, porque es un hombre muy hábil, que sabe que da bien con todos y todo eso, no tiene ningún mérito, no es dar el vaso de agua evangélicamente. Nada vale, nada. Ni la oración vocal, ni la mental, ni las penitencias, ni nada sin amor. El que no ama a Dios y al prójimo desde Dios y por Cristo no tiene mérito alguno en ninguna obra de cualquier virtud moral que practique. No. El que no está en gracia y caridad, nada le merece ante Dios. Y esto es lo que Pablo dice, que la caridad, que después la describe en todas sus dimensiones, es la fe sin obras es muerta. La fe obra por la caridad, dice San Pablo en otro sitio. Sin caridad la fe es muerta por definición, porque lo que se tradujese en obras externas de cumplimiento de ritos religiosos o de observancia de lo que fuese, toca, se puede dar diezmos y primicias como los fariseos, etc. Todo lo que hagamos, si no es obra de la fe obrando por la caridad, no es obra ante Dios meritoria, no es una buena obra, no es un fruto que podemos hacer porque estamos implantados en la vida que es Cristo. Por tanto, San Pablo, este tema de que el amor de caridad teologal es más excelente que todos los carismas, de tal manera que sin caridad nada sirve para nada, nada. Está clarísimo, ¿no? Por tanto, lo hemos oído predicar toda la vida. No obstante, yo cuando encontré el texto de la teológica, me vino muy y lo comentaba hablando de San José. ¿Por qué a San José no se le da el culto que se dice que se debe darle? Pues porque no fue ni tenía que ser históricamente un hombre brillante como San Juan Bautista, un testimonio público de la resurrección del Señor, como los apóstoles. Llevó una vida que estaba prestando a Dios el servicio en el orden más excelente, que es ayudando a que Dios se encarnase y que hiciese en este mundo para prepararse a la vida pública y a la muerte redentora. Dios dispuso que San José cuidase y le defendiese de la persecución de Herodes y le sostuviese en su vida humana, material. Y así lo quiso. Y quiso estar sometido, Cristo, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, sometido a humano, José, el padre de familia. Y estuvo prestando, cuidando los primeros misterios de nuestra salvación. Allí nació la Iglesia, en aquella iglesia doméstica originaria, en aquella familia sagrada. Estaba prestando a Dios el mayor servicio, el más excelente, de un orden superior, dijo Suárez, a la predicación apostólica. Y y el anuncio profético. Eso es, ¿no? A la tarea de San Juan Bautista, dijo Juan. Es el mayor de los profetas, pero el mismo texto que el Señor dice, no hay mayor, renacido de mujer, no hay otro mayor que Juan Bautista, dice, pero el menor, el Evangelio de San Lucas, si él sigue Cristo hablando, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista. ¿Quién es este menor en el reino de los cielos que es mayor que Juan Bautista? Pues probablemente todo el que evangélicamente se hace como niño y se pone en el último lugar puede llegar a estar en primero. El misterio de que en el cielo, en las parábolas evangélicas en que se habla de los primeros y los postreros, no siempre quieren decir que los que se quedarán últimos se condenarán, sino que se salvarán, mira, si quedarán en el último lugar en el cielo. Supongo que una vez allí, viendo a Dios cara a cara, no estarán tristes de pensar, yo que me pensaba que era tan importante, yo resulta que estoy aquí, como quien dice, casi en la puerta de entrada, y allí, pues arriba de todo, pues hay gente que yo no les hubiera saludado. Y esto será así, porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Lo que el menor en el reino de los cielos puede ser mayor que Juan Bautista. El menor en los cielos, por definición, es anónimo. De modo que, vamos a decirlo en crudo, la obediencia a la voluntad de Dios fe, confianza en la divina providencia y amor en lo cotidiano, de suyo es más importante que la predicación de San Vicente Ferrer o que el trabajo de Santo Tomás. El Papa que canonizó Juan de Santo Tomás, en la bula de canonización, dice una frase que se ha citado mucho, que está muy bien. Dice, cada artículo de la suma es un milagro. Pues bien, no por haber hecho estos milagros está muy alto en el cielo, sino porque amó mucho. El milagro quiere decir que ellos han hecho mucho bien a la iglesia. Esto que acabo de leer es un milagro, porque esto que es tan verdadero y que de alguna manera lo sabemos. Lo sabemos si no nos complicamos la vida o no queremos ser importantes. Yo, hablando de San José, me encontré con que al otro lado del teléfono me dijeron, esto es importantísimo, y nadie no lo predicamos nunca, damos importancia a que si estos títulos y las cosas, y muchas cosas que damos importancia, no sirven para nada ante Dios. ¿Qué importancia tienen los cardenales cuando llevaban la capa muy larga o cuando se la cortaron un poquito? Por la fortuna. No. Claro que si uno le hace un cardenal es una cosa que le da una grave responsabilidad. Voy a decir una cosa. No es un carisma ese cardenal, es una cosa jurídica. Pero da una responsabilidad. En la elección pontificia y en el consejo del Papa. Pero aquello de, por ejemplo, consideración sociológica humana que es explicable, está muy bien, no pasa nada. Pero claro, así como nadie está más alto en el cielo por ser caballero del Santo Sepulcro, o por ser duque o grande de España, nadie, y esto, o por ser catedrático de universidad, o por ser ingeniero industrial, o licenciado en derecho o en medicina, nadie va al cielo con un mayor grado de gloria por ninguna cualidad de orden natural. Ninguna. Por ninguna cualidad de orden natural. Tampoco nadie tiene garantizado un mayor grado de cielo por ser canónigo, párroco, papa o cardenal. No, señor. La santidad se mide por el cumplimiento del precepto de amar a Dios y al prójimo, que exige el cumplimiento de todos los preceptos. Pero esencialmente en esto, la esencia de la santidad está en la caridad. La perfección de la cristiana vida consiste en la caridad, principalmente según el amor de Dios y secundariamente según el amor al prójimo. De los que se da los preceptos principales de la ley divina. Y Santo Tomás a partir de aquí argumenta que la santidad no consiste en nada que no sea el amor, esencialmente. ¿Por qué? Porque los preceptos de amar a Dios y al prójimo no se dan con medida. No te dice ama a Dios un poquito y ya no te condenarás. No, no te lo dice así. Dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y entonces dice Santo Tomás, si no se hace tan perfectamente, pero no se peca contra la caridad, no se está en la perfección cristiana. La perfección cristiana es el cumplimiento perfecto de los preceptos. Porque los preceptos centrales y nucleares, que son los del amor, no tienen límite. No se dice... ama al prójimo, pero cuidado, la caridad bien entendida por ti mismo y todas estas cosas que decimos. Esto no está en la Evangelio, no está en la Evangelio. Ya es mucho que te dicen, ama al prójimo como a ti mismo, porque además amarse a ti mismo es obligatorio también, por precepto de caridad según Santo Tomás. Uno tiene obligación de cuidar su propia salud y su propia familia y tiene obligación de procurar su propia salvación. Un deber que le urge más estrictamente que lo que tengo que hacer en bien de otros. Pero la caridad se da sin mesura, sin mesura. Los preceptos no son de término medio, son radicales. Y cumpliendo esto del todo, somos santos. Y si no cumplimos esto del todo, no somos santos. Nada, de ninguna manera que hagamos, aunque nos hagamos cartujos. Porque los consejos evangélicos que están institucionalizados en la vida religiosa son secundarios e instrumentales, porque todos ellos se ordenan a la caridad. Los consejos evangélicos que están institucionalizados en la vida religiosa son secundarios e instrumentales, porque todos ellos se ordenan a la caridad. Lógica en el propio lugar. Por eso un poco más allá dice que así, nada impide que algunos sean perfectos no estando en estado de perfección y que hay algunos en estado de perfección que sin embargo no sean perfectos. Nunca hubiera habido relajación en las órdenes religiosas, hubiera habido un esfuerzo tremendo de algunos santos reformadores que les ha costado a veces pues que les metiesen en la cárcel por querer hacer que los carmelitas viviesen su regla, por ejemplo. Porque Juan de la Cruz se escapó. Y esto que es las persecuciones que han sufrido los religiosos que han querido exigir a sus hermanos que fuesen fieles a su carisma fundacional, indica que fácilmente muchas gentes, centenares, milares de personas que vivían en estado de perfección no aspiraban a ser perfectos siquiera. Estaban allí, pero no instrumentalizaban su estado religioso a la santidad. Como son los malos religiosos o los malos obispos, que dice la Suma Teológica, ¿no? Entonces, lo cité delante del cardenal Chubaña o antes del santo Tecasito. Bueno, el santo Tomás dice los malos obispos, pero en fin, está, ¿eh? Entonces resulta una cosa. Santa Teresita dice una cosa que a mí siempre me da mucho que pensar. En La Rosa Deshojada, uno de los textos más amados por Padre Orlandi, que era esencial en su espiritualidad, en su carisma apostólico, hacerlo entender. Se dice una cosa de una sutileza, de una elegancia y una finura espléndida. Oh Señor, sobre tus altares hay más de una rosa fresca a la que le gusta brillar. Se entrega a ti, pero yo sueño otra cosa, deshojarme. Esta cosa tan fina, si el tesotero brilla en el pecho, rosa, en la brille. Hay más los altares del Señor y rosas frescas que les gusta brillar. Se entregan a ti, no si que sean infieles, pero mi sueño no es este, es deshojarme. Pues bien, lo malo del asunto es que no en la Iglesia Santa, pero sí en la comunidad humana que está en la Iglesia y que aparentemente es la Iglesia, pero lo es, mostrando mezclado con aquello que tenemos por ser hijos de Dios o que tenemos por ser nosotros. Es inevitable que ocurra así. La Iglesia no es santa empíricamente porque está compuesta de pecadores. Pero no confundamos nuestros pecados con la santidad de la Iglesia. Me cito a mí mismo, y perdonen ustedes, hace tiempo que hago un chiste. No se puede añadir al decálogo un undécimo precepto según el cual hay que ser importante. Lo digo tranquilamente. No se puede añadir un undécimo precepto según el cual hay que ser importante. No, Señor. Se puede hacer derivar del precepto de amor a Dios y al prójimo, y leyendo el Evangelio, el precepto de no enterrar los talentos de todo tipo, sobrenatural o natural, que Dios te haya dado. De poner al servicio de la sociedad sobrenatural y natural, familiar y política y tu patria, lo que sea, todo lo que tengas. De que si tienes una oportunidad de influir, influyas. Pero no, Dios no te ha mandado todo lo que tengas. De que si tienes una oportunidad de influir, influyas. Pero no, Dios no te ha mandado que seas, por ejemplo, un hombre influyente. Puede ser que no. Cuando pienso serlo, te estrellas. Dios nos manda poner la luz de las buenas obras para que glorifiquen a Cristo en el candelero, es decir, de no ocultarlas a los hombres. Pero también nos manda no hacer nuestras buenas obras para ser vistos de los hombres. Nos prohíbe buscar la gloria humana por ella, la gloria de los hombres. Hay el riesgo, que yo creo que a veces se cae en él, de confundir la gloria de Dios con la gloria de los hombres, sencillamente. La fructificación apostólica con la influencia o el prestigio. La fidelidad al cultivo de los propios talentos en bien de los demás con el meterse en camisa de once varas en todas las cosas en que a lo mejor no te llama o no tienes aptitud para ello. Una cosa que el otro día dije y siempre puede quedar poco entendida. No es verdad que tengamos que entender que tenemos que tener todas las cualidades porque somos limitados. Pero y aquello de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pues aquí está la cosa. Dios es omnisciente. ¿Quién es que interpretará este precepto del Evangelio queriendo ser sabio y tendiendo a la omnisciencia? Pues tendrá que volver hegeliano, ¿verdad? Alcanzar al saber absoluto como realización de la humanidad, ¿no? No sé si me explico. Dios es omnipotente y gobierna el mundo. ¿Quién entenderá el ser perfecto sobre nuestro celestial como tender a ser una influencia unímoda y poder ser una pertenecer al club de Roma o a la comisión trilateral? Pues no. Y no obstante, aquí está la palabra de Cristo, no falla. Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto nunca lo había entendido hasta que leí en Santa Teresita una de esas conversaciones de última hora, enferma con sus hermanas, un comentario bellísimo y sencillo. Hay un versículo del Cantar de los Cantares que dice que regalaremos a la novia zarcillos de oro con adornos de plata. Y Santa Teresita dice, ¿cómo la plata puede adornar al oro? Porque el oro es más valioso y más bello que la plata. Pues una cosa de plata, una cosa de oro adornada con plata, parece que fuera. Y Santa Teresita dice, el oro simboliza la caridad y la plata la simplicidad de espíritu, menos importante la humildad que la caridad que lo amaba, pero sin humildad, sencillez de espíritu, espíritu de infancia, no funciona la caridad. O sea que amar y ser sencillo es todo lo que se nos pide. Y entonces hay una cosa muy divertida, que tenemos en la Escritura, que Dios es amor y que el que permanece en el amor en Dios permanece. Y tenemos en la filosofía cristiana, y con muchísimo fundamento, que Dios es simplicísimo y que tenemos que remover desde él todo lo que sea composición de cualquier tipo. Dios no es complicado, es infinito y sencillísimo. La omnisciencia divina excluye todo esfuerzo discursivo, todo movimiento dialéctico como el torbellino de Hegel, todo silogismo y todo... Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, pero es evidente que Dios no cuenta. Diríamos, Santo Teresito lo dice de una forma muy irónica. Dice, nuestro esposo no sabe matemáticas. Es una gran cosa. Dios no cuenta. Conoce que es la numeración de los hombres, en el sistema dual, en el decimal y en todos los decimales, para el progreso de la informática. Pero Dios no necesita contar. Un entendimiento infinito e intuitivo es contradictorio con esto, y esto se gasta de los ojos. Ni recurso raciocinio, ni contraste dialéctico, no hay nada. En el sentido en que Santa Teresita dice que Dios no sabe matemáticas, yo, y no en un sentido unamuniano ni kierkegaardiano, pero para entenderlo nosotros, podríamos decir que Dios no necesita método lógico. Y es sapientísimo, ¿verdad? Bueno, todos los atributos divinos, todos, de omnipotencia, de providencia, de sabiduría, todos están embebidos en la simplicidad divina, que es la unidad de Dios. Dios es uno, máximamente uno, solo lo podemos decir, que es un ser simplicísimo, de que la unidad por sí misma. Pues toda unidad compuesta es una unidad de un ente creado, dependiente, finito y participado, participante del ser. Esto es una metafísica cristiana, pero muy acorde con la Biblia misma. Bien, pues aquí nos da la razón a una cosa que el Evangelio la dice sin metafísica. Si nosotros somos sencillos, llamamos, somos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Perfección que no adquirimos con ningún progreso cultural que legítimamente o vanidosamente hagamos. Con ninguna experiencia humana que legítimamente o vanidosamente hagamos. Con ningún dominio político, con ninguna adquisición de prestigio, de influencia o de poder que tengamos adquirido en absoluto. La infancia espiritual, la sencillez, es la plata que adorna la caridad teologal. Y esto es el programa espiritual de Santa Teresita, que es muy sencillo, muy sencillo. Si nos metemos en la cabeza esto, que no hay nada particular y excelso en la sociedad visible, civil y eclesiástica, que no se ordene aquello que Dios tiene destinado para todos los que lo acepten, no serviría para nada. Quien no ordenase el ser papa a la salvación de los fieles, Dios juzgará si algunos papas lo han ordenado o no, pues no sería un buen papa y correría peligro de ser poderosamente condenado en el infierno. No garantiza el cielo el ser papa, ni el ser cardenal, ni el ser obispo, ni el ser cura, ni el ser religioso con votos solemnes. No, solo la fidelidad al amor de Dios, que en la mayor parte de los casos se realizará en la vida cotidiana. Y en esta vida cotidiana puede haber la más excelsa santidad y ser los primeros en el cielo los que son últimos en la tierra. No se trata de brillar, se trata de amar. No se trata de complicarnos la vida, sino de hacernos sencillos. Y esto es el mensaje que va en esto. La gracia santificante por la que somos hijos de Dios es mucho más excelente que todos los carismas, que todos los ministerios, que los estados de perfección, que las potestades de la Iglesia. Bien, por ahí ya hemos dicho bastante. Si me dais un minuto, sacaríamos una consecuencia muy falsa si no agradeciésemos a Dios los dones que para bien de la Iglesia han tenido las personas que nos han hecho bien. Dedicamos en cristiandad un mundo entero a la fructificación del carisma apostólico del Padre. Espero no cansarme toda mi vida de hablar del carisma apostólico. Ha dado testimonio del Pablo López Castellote, que ha muerto recientemente. Se ha pasado la vida en los últimos años, cada vez más, hablando de que el padre Orlando le engendró cultural humanamente desde su padre, ¿no? y también en el apostol. Un fruto del carisma del padre Orlando ha sido una santidad ejemplar que se ha manifestado misteriosamente, sobre todo en los sufrimientos últimos. Pablo López, que tiene un cierto parecido con la enfermedad de Santa Teresita, niño Jesús. Pues bien, yo, para que nunca dejemos en cristiandad y en escola noticiosa de hacer una cosa que el padre Orlandis urgía mucho, y urgía mucho porque nunca le hicimos caso, voy a leer un párrafo de Pablo López Castellote del año 57, está en un número. El 1 de junio del año 57, en la página 172. Os recomiendo que lo leáis. Es una recensión de un libro que el padre Orlandis había puesto un prólogo. Pero el capítulo, la pequeña recensión, menos una página, dice así: Muchos son los defectos que, con fundamento unas veces, sin él otras, se han atribuido a cristiandad. Sin embargo, muy pocas veces se ha insistido en uno que, a fuerza de no parecerlo, se me antoja fundamental, un defecto fundamental, es un defecto de escoba. Lo explicaré enseguida. Y es el poco aprecio aparente de nuestra propia obra por causa de la excesiva parquedad en la autopropaganda. Porque en una época en la que la propaganda absorbe necesariamente una cuantiosa parte de atención, tiempo y hacienda, muy fácilmente se interpreta su carencia como carencia de peso en la cosa misma. Permitir esto en una obra tan trascendental, como es y quiere ser la nuestra, es un grave defecto, cuyo remedio toca todos los que de veras aprecian nuestra obra. Esto no sé de memoria, porque el padre Vázquez me lo había dicho de 50 maneras distintas. Lo decía, no le hacíamos caso. Él no quería que nos diésemos importancia a nosotros. Quería que supiésemos que habíamos sido llamados a una cosa muy importante para bien de la Iglesia. Una vez le fue a ver un jesuita que le preguntó, ¿pero qué pretende usted? Nuestra tarea es la salvación del mundo, decía el padre. Y el otro se pensó que era loco. Para esto ya vino Cristo. Claro, pues esta, nuestra tarea de la salvación del mundo quería decir una fe, una confianza absoluta de la misión providencial, de la devoción al don de Jesús, de las promesas de Santa Margarita, la vocación de Santa Teresita y la responsabilidad de los que Dios nos había hecho entender esto hasta cierto punto. Porque, lo diré con franqueza, ha sido muchas veces en muchos de nosotros, no solo en mí, sino en otros, de la escuela antigua y de la escuela contemporánea, el que nos decidamos con garbo y sin complejo alabar alguna cosa que hayamos hecho nosotros, firmado por nosotros mismos, realizado en un congreso, realizado en un libro, realizado en una reunión, etcétera, una entrevista, etcétera, radiofónica, que hablar con el mismo entusiasmo y desparpajo y convicción y sin complejo el bien que hizo en la Iglesia de Dios el padre Hernández y todos los escolas en cuanto de escola, no como de tal o cual familia, de tal o cual prestigio, de tal o cual cátedra, de tal o cual influencia. Entonces, porque él, por ejemplo, procuraba que estudiasen los que creía que teníamos deber de estudiar. Y decía, si vienes aquí para hacerte sabio, no hace falta que vuelvas. Porque no quería que ordenásemos nuestra presencia escolar a la adquisición de un prestigio personal, de tipo natural solamente. Creía que sintiésemos la responsabilidad de poner nuestras cualidades y nuestras tareas, todas, porque lo quería todo, político, metafísico, ético, al servicio del reino del corazón de Jesús. Y temía que se desordenase hacia una determinada dirección cualquier cosa que se hiciese. Yo como que me había hecho él un convencido tomista, por cuanto hay muchas gracias a Dios, me decía, no convirtáis Escola Cortizieso en una escuela de tomismo. Y cuidado, en la escuela tomista de Barcelona ha sido una fructificación de Escola Cortizieso, que no obliga a nadie a estudiar filosofía ni teología, sino a estudiar. ni nos autoriza a nosotros a decir que no puede hacer un gran bien a Escola Cordicia su padre Gartua, o que el padre Ramier no que tenemos que desterrarlo porque no es todo. Porque Escola Cordicia es una escuela de una sección del apostolado de la oración al servicio del reinado sacerdotal, al cual han servido eminentemente franciscanos, jesuitas, solistas, escotistas, pues en escala de la oración actual. A las 12, a las 12:04.